O tal vez el aire que te besa, los rayos que adornan tu cabeza, el libro que guarda la ilusión que tus ojos asoman. Parece brujería. La computadora.

que borracho vengo, que me siga la tambora. También el niño perdido y por último el torito, pa' que vean como le tinto. Ay, ay, ay, amor. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella, hasta ya miré. Más nunca me